Fuimos muy ingenuos. Estamos en comunicación con Graciela, que es de la Escuela Taller Casco Histórico de la ciudad, que nos va a contar un poquito acerca de qué, cuál es una de las nuevas taras de Macri con el tema de la educación que le está pasando a la Escuela Taller. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien, contar un poquito a la audiencia, en principio, ¿qué es la Escuela Taller del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la Escuela Taller funciona desde el año 2000 aproximadamente, prepara alumnos para la tarea de la preservación y conservación de los bienes patrimoniales e históricos de la ciudad. Dependemos del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, somos una parte del casco histórico. Uh-huh. Hace 3 años que venimos sistemáticamente sufriendo distintos tipos de problemas con el gobierno de la ciudad porque quieren desmantelar la escuela, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de preparación reciben los estudiantes que concurren a la escuela? Se hacen todo lo que es prácticas en el área de restauración, de limpiezas técnicas sobre distintas superficies. Se enseña lustre de maderas, albañilería. Es decir, una escuela que prepara gente para que pueda salir a trabajar, digamos, en la reparación de edificios históricos. Sí, orientada simplemente a todo lo que es oficios y más orientada a lo que es oficios que se están perdiendo. Claro. ¿Y cuál es el conflicto puntual que ahora tienen con la administración de Macrista? Bueno, desde en el año 2008 nos amenazan con un desalojo de la escuela por una demolición por unas ordenanzas de hace 60 años. La escuela está ubicada acá en Paseo Colón y Brasil. Estas ordenanzas prevén el ensanche de Paseo Colón mucho antes de que existiera el Atlético y estuvieran las autopistas, por supuesto. Sí, claro. Estas ordenanzas nunca fueron derogadas por ningún tipo de ley. Uh-huh. Y en el 2008 nos informan que la escuela va a ser demolida por esas ordenanzas. Ahí empieza toda una lucha de los alumnos de distintos años. Graciela, te paro un segundo en esto. ¿Ustedes están en un edificio que además es un edificio histórico? Es un edificio antiguo que el gobierno de la ciudad le entregó en el 2006 a la Escuela Taller para que pudiéramos hacer nuestras prácticas, porque en ese momento teníamos otra sede, que era en la calle Moreno. Sí. Te necesitábamos un taller para hacer nuestras prácticas antes de tocar un bien patrimonial, por supuesto. Sí. Necesitábamos un lugar, nos otorgan ese edificio, que era un edificio muy antiguo. Los alumnos de la escuela hicimos todas nuestras prácticas ahí. De hecho, se invirtió en estos 10 años más o menos $600,000 en ese edificio. Sí. Y ahí hacemos nuestras prácticas. En el año pasado nos retiran la sede de Moreno, lo cual nos dejan la única sede, que el único lugar donde se dictan clases es ahí en Brasil, y venimos recibiendo los pedidos de desalojo desde el año 2008. Además, hay un problema con el tema de la partida presupuestal, ¿no? Hay 150 mil pesos que... Teníamos un presupuesto anual de 10 mil pesos hasta el año pasado. 10 mil pesos para todo lo que es la enseñanza de distintos oficios con materiales y demás. Sí. El año pasado un grupo de alumnos comenzamos una cruzada en la legislatura en donde logramos que nos votaran un presupuesto de 150 mil pesos para este año. Que era para mantener la escuela con los talleres básicos, lo mínimo y elemental. Te estoy hablando de papel higiénico, claro. Algo de todos los días, maquinarias que se desgastan, herramientas que hacen falta. Desde enero de este año hasta ahora, la partida presupuestaria asignada fue cero. Cero pesos. Nos quedamos sin personal de limpieza. La limpieza lo hacemos los alumnos y los maestros, incluidos los directores de la escuela. Y se está manteniendo con donaciones de los alumnos, de los exalumnos que seguimos afectados por sí. Tradición a la escuela y por cariño. Entonces la mantenemos nosotros, pero lamentablemente no llegó nada de dinero. Graciela, de todas maneras, debe ser incómodo para un gobierno que los edificios históricos son grandes oportunidades de inversión digamos, debe ser incómodo mantener un espacio que genera y forma gente para mantener la memoria y la relación de los valores históricos de la ciudad y del casco urbano, ¿no? Debe ser bastante incómodo. Esto habla a las claras, no solamente de un problema con respecto a la educación, sino además con la conservación de bienes que para el macrismo es solamente parte de un gran negociado inmobiliario. Por supuesto. De hecho, si nos remitimos a los problemas que hubo en las escuelas últimamente, muchas de ellas tienen valor patrimonial. En la escuela taller se forma gente con muchas horas semanales de prácticas en edificios del gobierno de la ciudad. De hecho, yo soy una de las que hizo prácticas en Bolívar, Bolívar 1, la entrada, el ingreso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Podríamos tranquilamente hacer nuestras prácticas en todos los edificios de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, todo lo que es restauraciones, se largan por licitaciones y las empresas obviamente no les conviene que haya gente idónea haciendo los trabajos que para ellos presentan como imposibles y para nosotros por ahí son de todos los días. Claro, eso que te iba a decir, Graciela, una empresa que plantea el mejoramiento edilicio de una escuela que tiene 150 años o 100 años, obviamente lo que va a hacer es meterle fratacho a cualquier cosa que vea con algún tipo de dificultad. Ustedes están formados para mantener la línea estética de... Total, incluso nos enseñan a utilizar materiales que por ahí ya no se utilizan. Claro. Porque, bueno, a una pared que no recibió nunca cemento, nunca le podrías agregar cemento a un mortero común. Entonces, claro, Hacemos toda una investigación, se hace todo un estudio del material que se utilizó en ese momento, de cómo se construyó ese edificio, y tratamos de hacer todas las intervenciones como para no dañarlo y poder hacer una restauración que perdure en el tiempo. Graciela, te agradecemos mucho la participación en el programa. Obviamente nos quedamos con muchas ganas de seguir charlando con ustedes. Esperemos que le vaya muy bien en las actividades que están haciendo y poderles contarle a la audiencia, ya que estás, cómo viene la mano en la próxima semana con respecto a la lucha que están llevando adelante. Mira, esta semana la escuela nos pidieron que ayer, en el día de ayer, que retiremos todos los carteles de protesta, que se nos iban a acercar 50.000 pesos de los 150 que tenemos que recibir. Los alumnos resolvimos retirar los carteles como un acto de buena fe hasta el día viernes, que nos vamos a reunir nuevamente en asamblea para ver qué es lo que sucede. Igual no vamos a ceder con nuestro pedido de los 150.000 pesos, los maestros jubilados que son maestros irreemplazables, las prácticas rentadas, porque hacemos muchas horas de práctica y somos todos personas adultas que necesitamos no solo capacitarnos, sino traer el alimento a nuestras casas. Así que, bueno, vamos a seguir reclamando hasta que obtengamos los 150 y le agradecemos a ustedes por ayudarnos. No, Graciela, te agradecemos a vos por la participación y esperamos que el conflicto se resuelva favorablemente. Sí, se va a resolver favorablemente, seguramente, porque los alumnos no pretendemos otra cosa que seguir trabajando y estudiando y queremos la escuela para que esto se siga difundiendo. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Fuimos muy ingenuos.